24 horas. Ian Cortés. Hartos de padecer las torpes y estúpidas acciones de sus súbditos, del parloteo insensato en el circo mediático, del impune desenfado y la pueril irresponsabilidad ante cada error cometido, hartos de la imperfección del hombre, los miembros del Ministerio de la Virtud, aniquilosado y por ello en vías de desaparecer hasta entonces, decidieron tomar una medida contundente y ejemplar. Pena capital para todo aquel que, no pudiendo atribuir otra causa más que la propia responsabilidad, cometiera errores de cualquier índole, desde un acto hasta un dicho. Una medida que, por otra parte, tuvo el beneplácito tardío pero seguro del emperador. Muerte a la equivocación, según se aseguraba, era una buena manera de acelerar el lento pero sabio proceso evolutivo hacia una humanidad sublime, digna de entrar en el mundo de los dioses. La puesta en vigencia tuvo el mismo efecto que el grito de un padre furioso enmudeciendo bruscamente el barullo de sus hijos. En las calles, todo el mundo rumiaba cada palabra, cada frase, para evitar proferir idioteces que pudieran ser escuchadas por los agentes del ministerio que merodeaban mimetizados por doquier. Ahora se hablaba lo estrictamente necesario. Muchos prefirieron callarse y el no sé, él no sabría decirle, y otros equivalentes pasaron a ser la más de las respuestas. Se tratase del asunto que se tratase. La difusión de las ejecuciones de algunos incrédulos, disidentes o simplemente inadvertidos, terminaron de instalar la nueva atmósfera de terror y silencio. El ámbito televisivo fue un verdadero escenario de masacre. Caían procesados publicistas y empresarios por mentir sobre las particularidades de sus servicios y productos. También muchos políticos por idénticas razones, aunque no los que estaban en el poder ni el emperador, claro, porque la ley de la virtud no tenía carácter retroactivo. Se acabaron los juegos de preguntas y respuestas, el pronóstico meteorológico quedó en el olvido al igual que el periodismo de opinión. Astrólogos y adivinos se encontraron en masa la eternidad. Implacable, la justicia hacía cumplir la sentencia, apenas comprobado al yerro. Para no contradecir la ley, las autoridades dejaron de anunciar acciones futuras que, como ocurría la mayoría de las veces, probablemente jamás llegasen a un término satisfactorio. Y en consecuencia la gente se enteraba de las cosas cuando las disposiciones oficiales ya estaban consumadas en hechos. Ahora la sociedad funcionaba de manera extraña. Dilatada en un presente continuo, trastabillante y mesurada en cada movimiento como aprendiz de equilibrista. Pero valía la pena, se decía desde el gobierno. La mentira, la ineptitud y las promesas yermas, tarde o temprano, tendrían su sepultura asegurada. Una mañana, tras largos minutos de insistencia, un hombre logró convencer a los directivos del Canal 1 para que le dieran un espacio de opinión dentro del popular programa Noticias 1. Los bloques de opinión habían dejado de existir a partir de la ley, pero los ejecutivos consideraron que había que aprovechar al infeliz, que era una buena oportunidad para sumar audiencia. Y fue así que hacia el mediodía millones de personas escucharon con estupor la increíble apuesta que brotaba desde la cara marchita y misteriosa de ese cuarentón delgado. En 2 días, profetizó con voz pausada y serena, con los ojos directos hacia la cámara, como plazo máximo, una persona será condenada a la pena capital por haber previsto públicamente tal suceso 24 horas antes, con lo cual quedará demostrado que el único error es la penalización del error. De inmediato irrumpieron en el piso los agentes del ministerio y el hombre fue retirado casi a la rastra. En vivo, su cara marchita, serena, entre 4 pétreos semblantes policiales. Nadie podía entender qué razones habían motivado a ese desgraciado a cometer semejante estupidez. Como sucede en estos casos, la locura es la explicación que conforma a todos. Pobres locos, qué vulnerables resultaron a esta nueva ley. 24 horas después, su suerte ya estaba echada. En ese lapso, como era previsible, ningún individuo se presentó en medios a hacer anuncios semejantes. y considerando que restaba menos de un día para cumplirse las 48 horas que aseguraba el hombre, ya nadie podría hacerlo tampoco. Y la ley es la ley, y actuó precisa y firme como lo exigía su razón de ser, irrefrenablemente burocrática ante la evidencia inmediata de la mentira. Instantáneo veredicto, pena de muerte. Pero algo no olía bien, y lo gracioso era que no se podía hacer más que expectar la fatalidad de los sucesos por venir. A las 12 horas 9 minutos de la nueva jornada, en transmisión directa por el canal de la justicia, el cianuro terminaba con la vorágine mental de este hombre y delineaba ya un incipiente epílogo apoteótico. Su condena era su propia previsión, el golpe de gracia de su artilugio de inmolación que llevó de las narices a la monstruosa maquinaria legal hacia un inevitable error. En los altos estrados del poder hubo quienes se habían dado cuenta, pero era demasiado tarde. El escorpión se había aguijoneado a sí mismo. Poco después el imperio fue derrocado y los flamantes funcionarios de la revolución derogaron esa y otras leyes e implementaron un nuevo código de justicia, nuevas medidas que en conjunto no dejaron de garantizar la cuota mínima que se cobra a la muerte. Celosa galera que escupe sus tinieblas de una forma u otra, cualesquiera sean las razones o sin razones.